pero igual hizo una lucha genial, un poco larga, fue la lucha estelar, pero hicieron su trabajo muy bien. Por cierto, antes que se me olvide, el esbirro le lanzó un reto al patrullero 2000. Yo no sé en qué se está metiendo el esbirro, pero por lo que vi, lo poco que vi del patrullero 2000 que lo puso en su sitio con un par de llaves, pues yo lo pensara mejor a la hora de hacer retos si fuera el esbirro. Ojalá me esté escuchando y lo tome en consideración. A ver, Black Mamba contra Nolan Bale y Joyver. Nolan Bale se lleva la victoria. De los tres, fue el luchador más carismático, con mejor técnica. El esbirro contra el Rayo Veloz. Gana el esbirro debido a que el referee detuvo la batalla. El Rayo Veloz, pues le dieron una paliza, una desgracia. Pero lo que mostró que el famoso dicho, el que tuvo, retuvo. Adonis contra Dragon Roenix. Ya les dije, gana Adonis, sobre todo porque interrumpe Mason Billis. Y Mason Billis derrota a Black Flame. Luego de una muy pareja y muy cruenta combate, en el que se terminó involucrando casi que toda la escuela. Pero al final, pues Mason Billy se lleva la victoria. De verdad fue un evento muy agradable de ver. Había grandes leyendas. Estaba Andrés el Comandante, estaba el Chico Venezuela, estaba, ¿quién más? Bueno, el Patrullero 2000, que hizo de maestro de presentación, mostrando a los muchachos y comentando un poco las luchas. Y fue de verdad un evento para toda la familia. Obviamente tiene sus puntos de mejora, que estoy seguro que los van a arreglar para la próxima oportunidad, pero si tienen chance de ver a la escuela de nueva generación de lucha libre, de verdad no se lo piensen dos veces, vayan, asistan y van a pasar un gran rato de lucha libre. Vimos algunas movidas de alto riesgo y que se convirtieron en altísimo riesgo dadas las condiciones del cuadrilátero. Era un cuadrilátero de boxeo, no es un cuadrilátero especial de lucha libre. Entonces, hubo un par de llaves que yo dije, alguien se va a lesionar, alguien va a terminar con el cuello roto. A Dios gracias, no fue así. Pero quitando esos pequeños detalles de seguridad, un gran evento, así que gran aplauso para la gente de Nueva Generación Venezolana de Lucha Libre. Dicho todo esto, pues le damos el pase a nuestro compañero Bruno Bernasconi. Uy, feliz domingo, una de a caballo y una doble Nelson para todos. Feliz y contento de estar con todos ustedes como cada fin de semana. Un gran saludo a mis compañeros Agustín Carrillo, el analista, Franklin Pérez, el cronista viajero, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, y claro, a nuestros colaboradores, amigos y grandes leyendas de la lucha libre. Y ahora, las noticias, los comentarios y las entrevistas con la seriedad y experiencia que nos han dado los años en este maravilloso mundo de la lucha libre. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito, El Azote Venezolano. Bien, comencemos con mis redes. En Facebook, Bruno Bernasconi Castelli. En Twitter, Santo Plata. Instagram, Azote Venezolano, y YouTube, Dragón Venezolano. Bien, quiero recordarles que el libro de Blue Demon que estamos preparando estará muy pronto. Podrán leer este estupendo libro. Estén atentos con una increíble cantidad de fotos e información muy poco conocidas. Estén pendientes, se los recomiendo ampliamente. Bien, y también les digo que estamos de estreno. Ya tenemos la página del Azote Venezolano, el blog en Facebook. Los invitamos a todos ustedes a visitarla, dejar sus comentarios, lo que deseen que publiquemos, en fin, todo lo que deseen y estar en contacto conmigo. Su dirección es https doble punto slash slash www.facebook.com/azotevenezolano/. Espero que la visiten, que la puedan visitar y compartir con todos nosotros. Bien, vamos al tema de esta semana, que es nada más y nada menos que caos. Alberto León Hernández López es un luchador profesional mexicano, mejor conocido por haber asumido varios personajes enmascarados dentro de la lucha libre. Entre ellos, Rey Halcón en su debut hasta el 1972, Astro Rey de 1972 a 1980, Caos de 1980 hasta su retiro, y Scarecrow en su estadía dentro de la AAA. Hernández López nació el 18 de julio de 1950 en la Ciudad de México. Hernández López tuvo entre sus maestros luchísticos a Blue Demon, el Lince y Alfonso Moreno, quienes lo debutaron en 1971 en la Arena Coliseo de la Ciudad de México. A finales de los años 70, la carrera luchística de Alberto León Hernández comenzó a despuntar como el enmascarado Astro Rey. El 8 de abril de 1979, Astro Rey se convirtió en el 28º campeón nacional mexicano semicompleto, al derrotar a Dos Caras en el toreo de Cuatro Caminos, el 22 de abril de 1979, en el duelo de apuestas máscara contra máscara. Dos Caras derrota a Astro Rey en el toreo de Cuatro Caminos en el Estado de México, por lo que al final del encuentro Astro Rey es despojado de su máscara el 11 de noviembre de 1979. Dr. Barnes derrota a Astro Rey y lo despoja del título nacional de peso semicompleto. También después, Astro Rey perdería la cabellera en lucha de apuestas ante el Gran Hamada y Halcón 78. Ambas luchas realizadas en el toreo de Cuatro Caminos el 16 de marzo de 1980, en la lucha de apuestas doble máscara y cabellera contra máscara y cabellera, Dr. Barnes y el Tejano se imponen al robot C3 y Astro Rey. El toreo de Cuatro Caminos, por lo que al final Robot C3 pierde su incógnita y Astro Rey es rapado. A mediados de los 80, Hernández López asumiría el personaje enmascarado de Caos. El 23 de abril de 1989, Loco, Sandokan, Caos y Rambo se convierten en los octavos campeones mundiales de tríos versión UWA, al derrotar a los Brazos, Brazo de Oro, Brazo de Plata, El Brazo, en el Palacio de los Deportes, después de dos defensas exitosas ante los mismos rivales, el 14 de julio de 1989 y 16 de julio de 1989. Los Brazos cobran venganza y se imponen al Loco Sandokan, Caos y Rambo, el 20 de agosto de 1989. Sin embargo, el Loco Sandokan, Caos y Rambo vencen a los Brazos, Brazo de Oro, Brazo de Plata y El Brazo, el 18 de marzo de 1999 en el toreo de Cuatro Caminos. Y ganan por segunda vez el campeonato, el Mundial de Tríos de la UWA. El 24 de junio de 1990, los villanos, Villano 1, Villano 4 y Villano 5, vencen a Loco, Sandokan, Caos y Rambo en la Plaza de Toros, El Cortijo, y le arrebatan los cinturones de campeones mundiales de tríos versión UWA. El 15 de diciembre de 1995, en una lucha de apuestas máscara contra máscara, Shocker se impone a Caos en la Arena México, por lo que al final del encuentro Caos es desenmascarado. El 9 de julio de 1996, en una lucha de apuestas cabellera contra cabellera, la Fiera vence a Caos en la Arena Coliseo de la Ciudad de México. Fuente, ¿quién es quién? Vamos a una pequeña pausa musical y ya regresamos. Ideado al más puro estilo del clásico Frankenstein, Caos nace como un personaje siniestro en la lucha libre mexicana, con la intención de continuar lo que en su momento el Murciélago Velázquez había logrado gracias a su pléyade de bichos como arañas y murciélagos que guardaba entre su capa y que hacía espantar al público cuando sacudía su indumentaria. La influencia del personaje del Espectro también contribuyó en gran medida en Caos. Bienvenidos a Más que Mucha Lucha 2018. Esto es Personajes Siniestros, Caos. ¡Comenzamos! Salido de la imaginación del doctor Rafael Olivera y de Antonio Peña Herrada, Caos nace con el mismo propósito de emular, aunque en forma muy distinta, las hazañas de Jesús Velázquez, el murciélago, el hombre de batalla, así como ciertos rasgos que debía poseer el personaje siniestro, estuvieron a cargo de Olivera. El famoso diseño de máscara, equipo y encarnación sería responsabilidad de Toño Peña, mismo que también enriquecería con otros atributos que despertaría en la afición una especie de terror psicológico tan solo al verle o sentir su presencia. Los rasgos y características originales del personaje muestran a un Caos con una cabellera rubia, indumentaria blanca y grecas negras. El diseño de sus grandes ojos tenían la clara intención de hipnotizar a todo aquel que fijara su mirada en forma directa. Según cuenta el doctor Olivera y el mismo Peña, Caos debía subir al enlonado descalzo para hacer tierra, mismo que ayudaba al fantasmal personaje encarnado a regular su sed destructora y a frenar en algo su bestial salvajismo. Más o menos era la misma función que poseía el famoso cráneo sagrado, con el que algunas veces solía aparecer. Según por propias palabras del ex líder AAA, el cráneo humano que solía cargar entre sus manos pertenecía a un religioso franciscano que ayudó en su tiempo a la gente humilde. Por tal motivo, la maldad o fuerzas oscuras del propio Caos debían ser controladas con dosis de bondad. Debutando en la Astropista Texcoco y apoyado entonces por la revista Combates, Caos llegó a tener su propia sección denominada Sucesos Extraordinarios, donde contaba historias terroríficas y misteriosas que los mismos lectores le hacían llegar. También idea del propio Peña fue el de portar entre su capa una paloma que, desvirtuando el símbolo de la paz, hacía que saliera disparada hacia el cuerpo de su oponente como un guerrero kamikaze. Luego la agarraba para cortarle la cabeza y bañar su máscara de sangre. El sentarse en cruce de piernas al centro del cuadrilátero sin que su oponente pudiera someterlo fue otra particularidad de este enigmático luchador. Antonio Peña, en forma un poco clandestina, declaró en algunas entrevistas hechas por su propio mentor, Dr. Olivera, que la gran maldad que emanaba de Caos lo incitaba a desear matar a su oponente deportivo, motivándolo, con esto, a abandonar dicho personaje. Tiempo después, Peña declararía para una entrevista del mismo Olivera que, debido al temor que sentía al portar el enigmático equipo, había decidido deshacerse del mismo y, como una especie de miedo o respeto, había enmascarado el cráneo sagrado con la capucha de Caos, mismos que en una especie de lápida los había depositado. Para el doctor Olivera, lo menos era quien portara la máscara de Caos. Lo más importante para él era que quien poseyera el equipo respetara la naturaleza maligna y atractiva de Caos, cosa que, a palabras del propio Olivera, eso nunca sucedió. Cuando Antonio Peña por fin renuncia a Caos, este fue encarnado por Leonel Chato Hernández, quien luchísticamente pudo sobresalir e incluso cumplir con la promesa de no apostar su máscara en cierto tiempo. Sin embargo, Leonel, el nuevo Caos, nunca compartió la locura y genialidad de la mancuerna Olivera Peña, y eso se vio demostrado cuando comenzó a modificar colores al diseño y portar zapatillas dándole su sello particular. Hasta el momento, en sus diversos artículos especializados de lucha libre, el doctor Rafael Olivera se ha mostrado fascinado con el primer Caos, despreciando al segundo. De muestra, están varios artículos dedicados a este siniestro personaje. El Führer, como también se le conoció a Antonio Peña, llegó a confesar, aunque negándolo después todo, que la original máscara de Caos sí la había sepultado, cubriendo con ella misma el escalofriante y misterioso cráneo sagrado. Locura, genialidad, verdad, mentira o delirio desbordante, sea cual sea su inicio y lo que conlleva el portarlo, Caos ha quedado registrado en el mundo de la lucha libre como un personaje siniestro. Bien, y escuchamos personajes siniestros, Caos, haciendo alusión al tema que habíamos hablado. Bien, quería mandarle un gran saludo y felicitaciones a nuestro compañero Agustín Carrillo, el analista de la red, por su excelente trabajo en entrevistar a Osiris, un gran luchador que está en República Dominicana, con quien está compartiendo varias cuestiones. La entrevista estuvo fenomenal. Le mando un saludo al amigo Osiris también. Gracias por tus comentarios, gracias por tu amistad y éxitos en lo que están haciendo. Agustín, pues, saludarlo, felicitarlo y bueno, que siga con ese trabajo tan, tan estupendo que está realizando por allá. Habrá, según me comentó, nosotros nos conectamos o conversamos casi todos los días. Y bueno, hay varias sorpresas que está preparando por allá. Vamos a ver qué se logra. Y todo eso, pues, serán informados todos ustedes. La verdad, bueno, estamos abriendo campos por varios lados y siempre que sea lucha libre, pues téngalo por seguro que sea la venezolana, la mexicana, la peruana, ecuatoriana, de República Dominicana, de China, de Japón, de donde venga, siempre se estará informando tanto en nuestros programas como en el blog del Azote Venezolano. También recordarles que cada fin de semana tenemos la página o la columna del Hijo del Santo, Hablemos Sin Máscara. Los invito a que estén pendientes siempre de ella. Siempre hay muy buenas informaciones sobre la lucha libre, sobre su personaje y lo que tiene que ver con la lucha libre. Bien, por esta semana es todo por mi parte. Será hasta la próxima, no sin antes darles las gracias por su sintonía. De Venezuela para México y el mundo, el Azote Venezolano. Bien, gracias Bruno por tu segmento. Ya que estamos en México, continuemos con los resultados del Consejo Mundial de Lucha Libre. Tenemos a Oro Junior y a Star Junior derrotando a Canserbero y Raziel. Puma, Tiger y Beirus derrotan a Drone, Fuego y Tritón. Cuatrero, Forastero y Sansón derrotan a Audaz, Soberano Junior y Titán. Hechicero derrota a Stuka Junior en lucha relámpago. Carístico, Místico y Rey Fénix, haciendo su debut, por cierto, al Rey Fénix en la Arena México, derrotan al Cavernario, al Negro Casas y al Último Guerrero. Y tenemos al hijo de L.A. Park y el Volador Junior derrotando a la Bestia del Ring, a Roche y al Terrible en relevos increíbles. Aunque, a mi juicio, increíble es que Místico y Carístico todavía estén haciendo equipo, dada toda esa historia entre ellos. Pero así se maneja el consejo, no seré yo quien les diga cómo manejar sus rivalidades. Dicho todo esto, démosle paso al analista de la red, quien le rinde tributo a una figura muy merecida, como lo es el gran Caruso. Casualmente, el día de ayer, aunque lo estoy grabando el mismo día de ayer, sí, hoy es domingo, ayer es sábado, en el evento de Lucha Libre, de la nueva generación de Lucha Libre Venezuela, se le rindió homenaje a esos héroes caídos de la lucha libre venezolana, como por ejemplo el Gran Caruso, el Chiclayano, el Chiclayano Junior. Hicieron acto de presencia. Por cierto, en el público estaban Andrés el Comandante, el Chico Venezuela, entre otros. Fue una bonita reunión generacional. Así que, sin más nada que decir, démosle paso al analista de la red. Producciones Deportivas Hijo del Ring presenta El Analista de la Red. Agustín Ramón Carrillo, locutor 8761, productor nacional independiente 14161 de la República Bolivariana de Venezuela. De Venezuela para el mundo. Mis amigas y mis amigos de las redes de internet, de las páginas de El Favor, sean todas y todos bienvenidos a su programa Los Cronistas de la Lucha Libre y a su segmento El Analista. Inmenso placer para este servidor compartir con mi equipo de trabajo, a pesar de la distancia que nos separa actualmente, con Bruno Bernasconi, el Azote Venezolano, allí en el estado Lara, Venezuela. Con nuestro amigo Alejandro Bravo, en Caracas, Venezuela. Con Franklin Pérez Colina, el cronista viajero, en Panamá. Y este es el servidor, el analista, en Santo Domingo, República Dominicana. Hoy quiero dedicar mi segmento a mi gran amigo y mi compadre Rolando Marcano del Valle, mejor conocido en la lucha libre como el Gran Caruso, un hombre de una extraordinaria campaña luchística, aunque también luchó en varios países latinoamericanos como Colombia, Panamá, República Dominicana, Argentina, con diversos nombres, entre ellos la Bestia Rubia, como uno de los hermanos espantos, como Black Terror, y otros nombres que utilizó a lo largo de su carrera. Rolando Marcano, el Gran Caruso, fue un pilar fundamental en la empresa de los Titanes del Ring, conducida por Antonio González Cruz Plata. Fue un hombre que fue sinónimo de garantía en los enfrentamientos contra cualquiera de las máximas estrellas venezolanas de esa época que cubrían esos eventos estelares. Sus combates contra Ultraman dejaban sumamente emocionados a los aficionados. Igualmente, sus combates contra el Chiclayano Junior se han recordado intensamente. Asimismo, sus enfrentamientos contra el Chico Venezuela son memorables. Sus combates contra el Gavilán de Apure, contra Sandokan, contra el Dorado, dejaron escritos en letras doradas esa gran historia de la lucha libre venezolana. Hoy, prácticamente el día de ayer, estuvo cumpliendo 2 años de haber fallecido. Es muy lamentable, lo recordamos siempre, como un gran compañero y sobre todo como un gran instructor, porque Caruso fue también un hombre que impartió y hizo giras internacionales adquiriendo experiencia que luego compartió con sus alumnos allí en nuestra amada República de Venezuela sin ninguna mezquindad. Además, Caruso se preparó intensamente con el profesor Ulises Montorella, también con el profesor Henny Auer, y uno de los pocos instructores, en realidad, con certificado auténtico como instructor emitido por Henny Auer, fue Rolando Marcano, el Gran Caruso. Su campaña en el Parque de las Naciones Unidas, sus combates, repito, contra Ultraman, el cual luchando con el Gran Caruso, se lanzaban esos espectaculares saltos de la muerte, sabiendo que estaba haciendo un trabajo con un verdadero profesional que evitaba cualquier accidente que pudiera ocurrirle a su lugar. Como ser humano, tengo mucho que hablar de mi compadre Rolando Marcano, el Gran Caruso, ya que fue el padrino de mi hija. Compartimos muchísimo. Frecuentemente lo visitaba en su casa aquí en el estado de Miranda y también me acompañó en proyectos luchísticos cuando empezamos a elaborar el proceso para la recuperación de la lucha libre. Caruso fue uno de los que me guió y me indicó que debía de ir al edificio Giorgio a hablar con el representante de deporte del estado de Miranda, cosa que hice, y gracias a Caruso conseguimos que se nos permitiera los entrenamientos en el gimnasio Morocho, el Mocho Nava, de allí, de Petal. Entonces Caruso fue un gran trabajador, me acompañó indudablemente en promociones que hicimos en el litoral central de Venezuela, los idos del ring y los haces del ring, en una comunión que hicimos cooperativamente, logrando una gran campaña en el litoral central de Venezuela. Hoy recordamos con mucho cariño, con mucha tristeza, a Rolando Marcano, el Gran Caruso, un hombre que lo dio todo por la lucha libre, que fue un instructor verdadero y que siempre estará en el corazón de todos los aficionados de lucha libre. Desde este sitio en que me encuentro conversando hace dos o tres días con mi gran amigo Víctor Rodríguez Sosa, también estuvimos recordando la trayectoria del gran Caruso, porque Osiris Sosa fue uno de los rivales que dio grandes espectáculos en enfrentamiento contra el gran Caruso. Lo seguimos recordando. Compadre del alma, donde quiera que te encuentre Dios, sé que estarás en un sitio privilegiado. Hoy añoramos a verdaderos instructores como tú, que hicieron de las nuevas generaciones de lucha libre verdaderos profesionales. Mis amigas y mis amigos, desde Santo Domingo, República Dominicana, este ha sido mi aporte para el programa Los Cronistas de la Lucha Libre. Ha sido un placer estar con ustedes. Les hablo su amigo, el analista. Bien, muchas gracias, analista, por tu sentido homenaje al gran Caruso. Bien, pasando a la WWE, pues tenemos las siguientes noticias. Como saben, el próximo 17 de junio se lleva a cabo el evento Dinero en el Banco. El cartel hasta ahora es el siguiente: AJ Styles contra Shinsuke Nakamura por el campeonato de WWE en lucha de último hombre de pie. Campeona femenina Ronnie Ajax contra Ronda Rousey. Campeona femenina de SmackDown Carmella contra Asuka. Roman Reigns contra Jinder Mahal. Y los hermanos Makana contra Luke Gallows y Karl Anderson por el campeonato de parejas de SmackDown. Esta semana esperamos se termine de concretar el cartel. Lo único que podemos decir es que hay ciertas dudas, y muy razonables por cierto, respecto a Ronda Rousey, que es estrella de las artes marciales mixtas, en un cuadrilátero de la lucha libre. Pues el entrenamiento es distinto, esperamos que las luchas rindan, y aquí entre nos, ustedes, radioescuchas y yo, Nia Jax no es precisamente la luchadora más idónea para enseñarle a alguien cómo luchar. Yo hubiera puesto a Natalia o incluso a Bayley, que tiene mucho más kilometraje en el mundo independiente. Pero así las cosas. La lucha de Roman Reigns con Jinder Mahal va a ser interesante de ver, sobre todo porque el público no le agrada a Roman Reigns, pero tampoco le agrada a Jinder Mahal. Así que va a ser un poco parecido a lo que era Roman Reigns contra John Cena. Pero así las cosas. En cuanto a los resultados de la semana, que tuvimos varios, sobre todo enfocándose en este evento de Dinero en el Banco del 17 de junio, tenemos lo siguiente: Elias y Jinder Mahal derrotan a Seth Rollins y a Roman Reigns. Kurt Hawkins pensaba romper su racha negativa de derrotas con un anónimo, pero fue interrumpido por Baron Corbin y pues terminó perdiendo y la terminó extendiendo. Una verdadera pena para Kurt Hawkins. Nia Jax derrota a Natalia. Esto más por detención del árbitro. El árbitro paró la pelea porque Natalia estaba severamente lesionada de una de sus piernas, una lesión en la rodilla. Braun Strowman derrota a Bobby Roode. El equipo B de Bo Dallas y Curtis Axel, derrotan a la Ascensión, a los muchachos del Revival, a Dolph Ziggler y a Drew McIntyre, a Titus Incorporated y a los demás equipos de Monday Night Raw para adueñarse de una oportunidad contra Matt Hardy y Bray Wyatt. Esta lucha por el campeonato de parejas de Raw, no sé si será en Money in the Bank, no sé si será la semana que viene, no han anunciado fecha, y la pienso ver y la pienso disfrutar, nada más por el placer de ver a Bo Dallas enfrentarse a su hermano Bray Wyatt en la vida real, y está ese pequeño placer culposo, ¿no? Además que ambos le echan un camión de ganas en el ring. Sami Zayn confronta a Bobby Lashley y el escuadrón de del alboroto, el Riot Squad, derrotan a Sasha Banks, a Ember Moon y a Bayley por descalificación. Esto fue el combate más absurdo que yo he visto en mi vida. Originalmente eran Sasha Banks, Ember Moon y Alexa Bliss. Alexa Bliss sale por lesión o por fingir una lesión, pero se mete Bayley como para equilibrar las cargas, cosa que en ningún reglamento de lucha libre pues se acepta, pues que si su combate es de tres personas se meta una tercera persona adicional a cubrir puestos, a menos que el promotor decida. Por último, Finn Balor derrota a Kevin Owens por descalificación. El día martes en SmackDown tuvimos bastantes combates interesantes. Asuka derrota a Mandy Rose y a Sonya Deville en una lucha en desventaja, 2 contra 1. Karl Anderson derrota a Luke Harper de los hermanos Bludgeon y por retruque, o sea, lo derrota por chiripazo, como quien dice, un agarrón de truza de último minuto y le trajo la victoria. Jimmy Uso y Naomi derrotan a Aiden English y a Lana en una lucha de parejas mixtas. AJ Styles y Shinsuke Nakamura firman un contrato o firman el contrato para la lucha del próximo sábado. Fue bastante interesante. Nakamura haciendo sus juegos mentales. Styles terminó perdiendo los estribos, le metió un golpe, un cachetón, como le decimos en Venezuela, una cachetada sonora. Y Nakamura se quedó tranquilo, como si no hubiera sido con él, cosa que desesperó aún más a Styles. Becky Lynch derrota a Charlotte Flair en una gran lucha, probablemente la mejor de la noche. Y por último, el nuevo día derrota a Miz, a Samoa Joe y a Rusev, luego que Samoa Joe y Rusev abandonan al Miz por un error de comunicación entre los rudos, terminan dejando solo al Miz y se lleva la derrota. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo por esta semana. Les recuerdo que nos sintonicen el próximo domingo con más novedades sobre el mundo de la lucha libre. Y bueno, también estén pendientes de las publicaciones de mi compañero El Azote Venezolano, que está actualizando su blog y su página constantemente, para que estén enterados de todo, de la lucha libre nacional e internacional. Dicho todo esto, no me queda más que despedirme. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Así que, hasta luego.